Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, hola, bona gent. Bon dia i salut. 12 migdia, 31 minuts. Che. Està fent estragos esta tardor, eh? Quanta moquera, quant de constipat, però que bonico és este dia, este dijous, en el que estem arrancant este mes d'octubre, 1 d'octubre de 2005, i així estem con cada dia moltes ganes de compartir amb tu, que és el que hi ha en València Abierta. De 2005, dius que he dit, no? Arantxa Ferrer, sí. Què tal? Bon dia. Bon dia. Mira, un 1 d'octubre de 2005 estava jo d'Erasmus en Itàlia, en Mòdena. Qué bonito, qué bonito. Qué vinagre tan bueno que hacen allí, en Mòdena, ¿no? Y un formatge. Y un formatge bo, ¿eh? Impresionant. Ay, éramos 10 años más jóvenes. Arantxa, qué tremendo. Pues no sé, me he anat de repente a 2005. No, te juro que no tinc ni punyetera idea... ¿Qué estaba fent jo? L'1 d'octubre de 2005. Professionalment... Ostres, ara mateix he tingut... No ho sé. Crec que estava fent ja pràcticament de l'últim que estava fent en Televisió Valenciana. De les últimes coses, els últims treballs, estava fent en Televisió Valenciana. I pròxim ja... a embarcar-me en l'aventura madrilenya d'Antena 3, que me va durar uns pocs anys. Sí, sí, pues això feia jo... Se ha passat 10 anys d'això? Cristo Jesús. La Malena Morguia i la Puríssima Xiqueta. Los clavos de Cristo. Com passa el temps, ai, mai Déu. Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia tingues. Què tal? De repente, fem unes entrades. Que tenim previst una cosa, però de repente... Tenim el cap, mira, en 7 o 8 coses diferents. Sí, sí. Això ens passa, és de veure, estem pendents de l'actualitat, de l'última hora... de l'últim minut i bueno, pues el que passa, no? Podeu segur que imaginar que quan ens plantem així davant del micròfon, home, Arantxa Ferrer ja porta unes quantes hores de música mentre treballes, acompanyant-vos, però així Sílvia i servidor i Vicent Bau i companyia, pues estem pues des de primera hora del matí fent gestions, telefonades, buscant informació, garbellant quins són els temes que pensem que podria ser interessant compartir amb vosaltres en València Abierta cada dia. I hi ha com una trastienda que vivim un poc en un ritme, no sé, cada dia és d'una manera. I hi ha dies que ens arriba i toca la campana i hem d'estar així entre vosaltres, però en fi, moltes ganes. Què tenim previst per avui? A veure, bueno, ja sabem alguna cosa més del tema de l'escàndol de Volkswagen. Ja s'han quantificat, per almenys l'empresa ja ha dit, que són més de 600.000, ja ens contaven ahir precisament des de Facua, que anava a ser una xifra aixina propera als entre 600 i 700.000. Quan toca la Comunitat Valenciana? Pues bé, parlant de tocar, crec que el millor que podem fer és per això. El que hem fet molts, tocar al concessionari i dir, Vicente, Paco, Antonio, sempre coneixes, no? El qui t'ha venut el cotxe i dir, bueno, això què passa? També hi ha una informació recent que parla que Volkswagen pronte posarà un número de telèfon gratuït per a que tu li digues, si no te fies, millor, o vols comprar de segona mà o què sé jo, que puguis informar-te directament i mire, número de bastidor, número de motor, número de... en esta informació i el cotxe el vaig comprar en este i és este modelo. Estoy en la lista, a partir d'ahí que te diguen si sí o si no. Avui parlem de qüestions relacionades en el consum, que som tots consumidors, és aixina, així en la ràdio també ho som, i ara estic fixant-me que a usades de la meva vida no sóc jo qui ha de supervisar la factura elèctrica de lo que paga així la ràdio. Però estem moltes hores així, és de veres, estem climatitzats molt convenientment, cosa que, en fi, agraïm a les condicions de treball i en general a l'empresa, se porta molt bé, tenim una il·luminació perfecta i paguem uns diners que no sé quants són. Però tu en ta casa, quan t'arriba la factura, cada dos mesos, també saps el que pagues o no? O eres d'aquells que... Mira, pareix que ha sigut més... això serà per... serà la calefacció, serà que posa... I ara, o te preocupes realment de saber... Pegasus, un galimatías. El precio del kilovatio hora, pitos, flautas, això com funciona, me hacen una factura estimada, quin és el comptador que tinc i el que no tinc. Anem a parlar d'això, de la factura de la llum. I, home, vas a donar-nos un disgusto? Pues no exactament, perquè crec que són bones notícies, per dir-ho així, perquè avui ja comença a adaptar-se les factures si teniu allò que se diu tarifa regulada, PVPC. Això que és precio voluntario para el pequeño consumidor. És a dir, te van a facturar exactament el que consumisques i en funció també d'uns trams horaris hi ha hores en les que, les hores punta, el que consumes és més car i altres que és més barat. Això serà beneficiós per al consumidor? Sílvia Tomàs té este sistema? Sílvia Tomàs? En casa no. De los Tomàs sois PVPC? En casa teniu de los comptador Tomàs, intel·ligent d'este? Tu veus la factura i tu penses que és un jeroglífic i que tens uns dies, unes setmanes per a poder resoldre-lo. Encara no he resolt mai un, i a més me passa el que tu, que coses que no tenen sentit. Quan menys llum he gastat, més he pagat i no entenc per què. Però sí que és cert que en tot el que he llegit hem estat documentant-nos al llarg del matí, tinc la sensació de que almenys en esta opció sí que el consumidor té almenys la possibilitat de fer algo per a reduir una part d'aquesta factura. Si adapta el seu hàbit de vida o les llavaores a una hora determinada, sabent quines hores són de menys consum i totes aquestes coses, sí que pot fer alguna cosa per a que almenys en aquest 30% de la factura, que és el purament consum, se puga reduir. Bueno, pues ens donen aquesta opció. Hem de posar la rentadora a la una del matí. Sí, Silvia Tomàs. No és molt pràctic, ja ho sé. És molt pràctic. Hem de cuinar, hem de fer el putxero, aranxa, a les 4 del matí. Com està això? És que encara estic intentant descobrir el misteri del mes d'agost de la meva factura. Efectivament. Factura en la que jo no he estat en la meva casa, m'he estat en el poble. No ha hagut ningú en ma casa. Com pot ser que hagi pagat aquesta barbaritat el mes d'agost? Que no he consumit res. Perquè te faran el consum estimado, és el que fan. I te fan una mitja ponderada del pito i la flauta i en funció de tus agostos i de los agostos del barrio i de petipim pum pum... I de lo que haig posat de l'aire el meu veí, perquè, vamos, jo que abric les finestres de part en part i el meu home sempre va rere mi, apaga la llum... Misteri, sí, és un misteri. Tu també tens comptador d'este nou, telecomptador telegènico d'este, el nou? No sabes què comptador tenim? Però això és la primera pregunta que hauríem de fer-nos. Baixar al, si som de pisos calera, i anar a la comunitat, i dir, quin comptador tinc jo? Tinc del modern o encara tinc de l'antic? No, ja el tens del modern. Pues si tens del modern, este que se diu inteligente, no sé per què és inteligente, bueno, telegestión. Caram, tu, telegestió. Un comptador de telegestió, el nou, vaja, el més modern, resultarà que sí que podràs acollir-te a este... Jo quiero ser voluntario del pequeño consumidor, PVPC. Vale, usted confactúreme. I diuen que podries estalviar uns dinerets a l'any. Bueno, pues per a veure com funciona això, hem quedat en el jefe de ABACU, Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, l'estimat Fernando Moner, que és un home que parla clar també, que ho tindrà tot molt estudiat, i li farem preguntes a nivell usuari, a veure si podem efectivament endinsar-nos en el laberint de la factura de la llum. Certament. Bueno, més coses. Home, avui és dijous. És dijous i a partir de la una i mitja, com cada dijous, obrim un temps d'actualitat festera i fallera. En queda ten Moisés Domínguez, que redacta i redacta molt bé per al Mercantil Valenciano en qüestió de festes i de falles des de fa molt de temps, per a comentar-nos l'actualitat fallera en companyia de Leo Marín. Hi ha molta tela que tallar perquè ja coneixem els presidents que han sigut designats, presidents i presidentes, no, perquè ells no són presidents, però el jurat masculí i les dues dones que hi ha que conformen el jurat de la fallera major de Valencia. Sí, que són presidentes, eh? Ah, són presidentes. Sí. Ah, tenen que ser presidentes totes. Tens que ser o president, presidenta, o membre de Junta Central Fallera. No és que el cas de Glòria, com la recordava com a fallera major, pensava que tenia esta potestat. Ah, has de ser presidenta. Ella és jurat de la fallera major de València com a presidenta. Independentment... Ha sigut fallera major de València, té el seu currículum faller i fester, però vaja, has de ser president. Vale, doncs això. Les dues dones presidentes, gràcies per l'aclaració, Arantxa Ferrer, i bueno, coneixerem també les novetats que n'hi ha perquè en Pere Fuset, president de Junta Central Fallera, anunciava retalls. Sí. En el tema de les llums està la cosa... En el tema de les llums. Bueno, se té que assumir. Realment és una baixada, un percentatge molt poquet de baixada d'ajudes. Però bueno, si segons Moisés, el món faller està assumint el que hi ha i ho està assumint en ganes i en, bueno, en resignació, al final. Perquè d'algun lloc se retalla, però d'altre, a lo millor, pues no se retalla tant, inclús se potencia. Està el tema de les mascletades ahí, a veure què passa finalment. Això és el que he sentit, no? Que si alguna comissió en el tema... És de veres que en el barri de Russafa hi ha almenys tres comissions en què les llums tenen una... Una potència, una valor, veritat, sí, un protagonisme sí. Molt important. Però en general, en la resta del tema de l'il·luminació, pues, bueno, crec que queda compensat tant en el tema este del pla germanor que hi ha per a compartir el tema de les discomòbils i les orquestes i això, i en el tema pirotècnic, que crec que la cosa quedarà compensada. Bueno, parlarem de l'actualitat fallera, que hi ha molta tela que tallar en esta qüestió. Parlarem de l'actualitat del València Club de Futbol. Bones notícies, s'incorpora André Gómez a l'entrenament. Vos ho contem a partir de la 1:05, després de les notícies. I... De veres, estic molt colpit des que he vist en els informatius de la tele una parella de joves pares d'una xiqueta de 12 anys de Santiago de Compostela. Ell li diuen Antonio i ella Estela, presentant-se davant dels mitjans de comunicació, moltíssims micròfons i moltíssimes càmeres, i fent una declaració que deu ser lo més dur que un pare o una mare haja d'explicar. I el que han explicat Antonio i Estela és que la seva filla Andrea porta patint 12 anys, té una malaltia irreversible, incurable. La xiqueta, desgraciadament, està condenada. Vaja, la natura, o, en fi, no té solució, lo de la xiqueta. Els trataments que estan fent-li són trataments especialment agressius, i sobretot en el tema de l'alimentació està portant-ho molt mal. Tenen que aportar-li una quantitat de plasma enorme a la seva malaltia. Està allà en el complex universitari hospitalari de Santiago de Compostela i no té solució. Es veu que el comitè de bioètica de l'hospital, imagina que a petició dels pares, ha fet un informe i en aquest informe recomanen que la xiqueta se la desenxufe del aparell, diguem, del software informàtic, dels aparells als que està connectada, i la deixen anar-se'n, en paraules de la mateixa Estela, de sa mare. Que dur té que ser la situació d'aquesta xiqueta de 12 anys per a que uns pares prenguin aquesta decisió tan difícil. Ho he comentat este matí. Estàvem valorant com enfocar el tema i com tractar-lo, però és cert que quan veus a aquests pares arribar davant dels micròfons i dir això, tens que tindre molt clar que durant aquests 12 anys aquestes dues persones han donat la seva vida i han donat tot el que han pogut per a que aquesta xiqueta tinguera la millor vida possible. I si arriben ara a aquest convenciment és perquè saben que la xiqueta està patint. I d'alguna manera la mare d'Andrea el que volia ressenyar en aquesta compareixença és que ella percebia que la seva xiqueta estava patint físicament. Clar, no estava molt contenta tampoc ahir perquè havia tingut una reunió amb els metges, els pediatres de l'Hospital de Santiago, que bé, no volen continuar per aquesta línia. Ells, els pares, s'aferren a aquest informe del Comitè de Bioètica de l'Hospital de Santiago que reforça aquesta idea de la necessitat de prendre una decisió per a que Andrea tinga una mort digna. Volem saber també aquests informes, si són vinculants o no, què analitzen, què no analitzen i en què detallen les seues conclusions, si és més un tema legislatiu o també és un tema mèdic, com, no sé. Estos informes realment jo crec que estan fets des de l'objectivitat i per part de professionals qualificats que arriben a aquestes conclusions per alguna cosa, no? Professionals com Vicente Bellver, el que vos presentem en este punt. Professional acreditadíssim en la docència des de fa molt de temps i integrant del Comitè de Bioètica d'Espanya i també del Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana. Vicent Belver, què tal? Molt bon dia, benvingut. Bon dia. És un cas tan difícil, tan complex, tan complicat, i vostè que ha participat en aquests comitès de bioètica per arribar a unes conclusions quan les d'este comitè gallec que aconsella desenxufar l'aparat i que la xiqueta se'n vagi, això té que ser un procés molt, molt complicat professionalment i vitalment, personalment també, no? Sí, és una decisió... Bueno, es muy difícil elaborar ese tipo de informes Pero también yo creo que todas las partes que están implicadas en este proceso están sufriendo una situación de máxima dificultad, ¿no? Porque indudablemente, como habéis puesto de manifiesto, los padres son los que se han cuidado de su hija de manera extraordinaria durante los 12 años que vive y que vive con esta enfermedad, y son los que la conocen mejor que nadie, pero tampoco podemos perder de vista que el equipo clínico de pediatría que la está atendiendo, pues es un equipo que seguro que es competente y que no toma sus decisiones únicamente en función de criterios técnicos, sino tomando en consideración pues toda la situación en la que se encuentra Andrea en estos momentos, ¿no? De hecho, ellos han dicho que si tuviera una infección o una parada cardiorrespiratoria, pues indudablemente no adoptarían ninguna medida para superar esos procesos, pues la dejarían morir tranquilamente. También han dicho que si el dolor que realmente fuera un dolor insoportable, la sedarían, incluso con una sedación terminal, lo cual también acabaría en una situación de una muerte, y de una muerte en paz y una muerte digna. Pero entienden que ahora la medida que está principal que está recibiendo, que es la de la alimentación artificial, es una medida proporcionada al estado en que se encuentra y que no le ocasiona un sufrimiento añadido. Claro, este diagnóstico puede ser certero al 100% o errado, o parcialmente errado. Desde luego, quienes tienen toda la información son ellos. En menor medida el comité de bioética, que me imagino que habrá recibido pues la historia clínica de la paciente y que está integrado por un equipo plural e interdisciplinar y que se lo habrán estudiado bien. Pero desde luego los que están a pie de cama no podemos presumir que sean unos técnicos desalmados y torturadores, ¿no? Sino que es gente que intenta hacer también las cosas bien. En unos momentos en los que evidentemente la emotividad es muy alta por todas las partes implicadas, y lo que creo que también por parte de los medios de comunicación sería deseable que se hiciera es que en lugar de alimentar la crispación o la toma de posiciones enfrentadas, pues que se contribuyera a que hubiera un diálogo sosegado y riguroso entre el equipo clínico, los padres y en su caso el comité de ética, para que se viera efectivamente cuál es el curso de acción más correcto a adoptar, ¿no? Siempre en beneficio de Andrea en este caso. Claro, pero es que unos pediatras que llevan en una unidad de pediatría desde hace muchos años se pueden regir por un criterio distinto. Es que, claro, nosotros ahora vemos a los pediatras que la están atendiendo como los malos de la película, pero nuestra experiencia cotidiana es justo la contraria. Todos hemos tenido hijos ingresados. Y concretamente en los departamentos de pediatría, por lo menos esa es mi experiencia y la de mis amigos, es que el trato hacia los niños es exquisito y que en todo momento el bien del niño es el que prevalece en la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo reconozco que este es un caso particularmente difícil y en el que los padres han manifestado una voluntad que parece que está enfrentada a la de los médicos. Entonces vamos a ver qué es lo si los médicos están en un error de diagnóstico y lo que procede es la sedación, ¿no? La adopción de medidas puramente paliativas, o si los médicos están haciendo un diagnóstico certero y que la alimentación que se le está procurando a Andrea es un cuidado proporcionado al estado de salud y a las necesidades que tiene, ¿no? Hombre, no podemos, por supuesto, cuestionar la labor de esos médicos en ningún momento, que seguro están tomando esa decisión de una manera clara, contundente y avalada por esos años de experiencia. De todas maneras, señor Beiber, usted ha comentado que estas comisiones son interdisciplinares y, por lo tanto, entiendo que está formada tanto por gente del ámbito de la medicina como también, como es su caso, con gente con conocimientos profundos del derecho. Y al final estamos hablando de una petición de los padres que sí que implica directamente la ejecución por parte de una persona, sea su médico, pediatra o un enfermero o quien sea, que tiene que ser la última persona que actúe, que firme o que ponga en marcha el dispositivo de sedación de la niña. Entonces hay unas implicaciones legales muy importantes para los actores de este caso. Sí, claro. Por eso en los comités de ética hay juristas, hay filósofos, hay médicos, hay enfermeras, ¿no? Todos los puntos de vista son necesarios ante estos casos difíciles. Concretamente, la medida de la sedación terminal es una medida de ordinaria administración en nuestro sistema sanitario. Muchos enfermos llegan a la situación de terminal, a una situación en la que ya la medicina no puede hacer nada más, en la que a lo mejor además los dolores pues son incontrolables, y la única manera de acometer esa situación para que esa persona deje de sufrir es mediante una sedación terminal, que acorta la vida, pero no porque pretenda acabar con la vida, sino porque lo que pretende es eliminar ese dolor que no se puede controlar de ninguna otra manera. Esta es la clave. Entonces, yo creo, ¿no, Vicente? Precisamente eso, ¿no? Saber si la niña está sufriendo o no y qué cantidad de dolor es la que está padeciendo la cría. Claro, tú escuchas a Estela, a la madre o al padre decir que lo saben perfectamente que la niña está sufriendo, y pedir que se vaya lentamente cogidos de la mano de ella, y realmente, en fin, parte el corazón. Pero tienen, desde luego, ustedes un trabajo realmente muy complicado, muy multidisciplinar, y desde luego altamente, vamos, completamente respetable por descontado. Y queríamos hoy también, Vicente Beiber, ponerlo precisamente en valor desde la serenidad, efectivamente, de sin enfrentamientos, no, sin confrontismos de ninguna manera. Pues agradecemos mucho, Vicente, que haya estado con nosotros y aclararnos un poquito cómo funcionan estos comités, y escuchar desde luego sus reflexiones y su voz autorizada. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vicente. Igualmente. Mis días, 52 minutos. Caram, quin cas tan complexe. Y cuando trates de posarte en los abates y en la casa, ¿no?, de Antonio y de Estela, de pares de esta chiqueta Andrea, pero la otra banda también, es metges, es pediatres, ¿no? Se reflexionaba muy bien Vicente Beiber, son enormes profesionales, sí, que están precisamente para eso, para cuidar de la salud de chiquets. En fin, posa la aborrona, certamente. Aborrona, y siga el que siga, el que pase, esperem que siga la mejor decisión para la chiqueta, que en definitiva es la única part d'este cas de la que no podem saber realment el que pensa. Així és. Bueno, anem a coses més prosaiques, però que són del dia a dia, i sí, és el rebut de la llum. Ja sabeu que ha arrencat esta nova tarifa horària de la llum, en la que vas a pagar en funció de lo que consumisques cada hora i de lo que costa precisament l'electricitat en ese moment. És un sistema pel que sabem és pioner en el món, o sigui, som els primers. Si la cosa funciona o no, pues mireu, hem volgut també consultar especialistes, és que saben, i és, bueno, pues el jefe, el president de l'Associació Valenciana de Consumidors, ABACU, Fernando Moner, que la veritat és que sempre parla molt clar i ens ho explicarà segur. Què tal, Fernando? Com estem? Molt bon dia tingues. Hola, molt bon dia a tots. Bueno, ¿va a cambiar el recibo, entonces? ¿Vamos a pagar menos? Pues es una pregunta difícil, aunque parezca que no. En principio, todo está hecho para que teóricamente el consumidor pueda ahorrarse algo con hábitos mucho más eficientes. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo que mañana, día 2, voy a meterme hoy en una página web y voy a ver que mañana, por ejemplo, a las 12, el megavatio de luz es un 20% más barato que a las 2 de la tarde, eso me va a permitir decir, oye, pues mira, tengo que poner una lavadora, tengo que poner lavavajillas, pues si lo pongo a las 12, me voy a ahorrar algo. ¿Cuánto? Pues va a depender de muchas cosas, va a depender de, obviamente, el consumo que tenga, el tipo de electrodoméstico, etcétera, pero ya puede suponer un ahorro. Es decir, esto lo que nos da es una información del precio por hora que va a tener ese megavatio, y en base a eso vamos a poder llevar a cabo ciertas modificaciones en nuestros hábitos a la hora de utilizar el suministro energético. Pero lo que no tienen que creer esos consumidores, que esto va a hacer un cambio importantísimo en su bolsillo. Es decir, que no vamos a ahorrarnos de repente 100 euros o 200 euros, no, van a ser pequeños ahorros. Y de hecho nosotros estamos diciendo que más que el ahorro que supone este nuevo sistema, el verdadero ahorro para pagar menos esa factura de luz vendrá si yo cambio mis hábitos, es decir, si pongo la vajilla es cuando realmente esté lleno, si pongo la lavadora cuando realmente esté lleno. Sí, es decir, con estos pequeños cambios posiblemente voy a ahorrar más que simplemente mirando todas las tardes qué precio va a tener la energía el día siguiente, aunque vuelvo a reiterar que eso es bueno para estos pequeños ahorros que se pueden acometer. Y un usuario, Fernando, que nos esté escuchando y diga, bueno, yo me gustaría por lo menos informarme o acogerme a esta tarifa llamada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder beneficiarse de esta tarifa? Bueno, pues en principio casi todas las economías domésticas, casi todos los clientes residenciales están adheridos a esta tarifa, que es la tarifa regulada, la única que hay en estos momentos, que solamente es para aquellos que tienen una potencia contratada de menos de 10 kilovatios. La mayoría estamos entre 3 a 5,5, la mayoría de consumidores finales, y ellos pueden tener esa tarifa, pero el tener esa tarifa no significa que puedan aprovecharse de este cambio, porque no solamente hay que tener la tarifa, sino que además hay que tener un contador inteligente y que ese contador inteligente esté conectado a una red inteligente. ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, en este momento podemos decir que aproximadamente entre un 30 a un 50% de los usuarios tiene estos contadores inteligentes. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, Castellón es una de las ciudades de España que mayor porcentaje de contadores inteligentes tiene, pero las previsiones apuntan a que en el año, a final del año que viene, tendremos un 70% de hogares con esta instalación y el 100% va a llegar hasta el año 2018. Por lo tanto, tener la tarifa, tener el contador inteligente y estar conectado a una red, obviamente, que me permita utilizarlo perfectamente. En general, ¿te parece, Fernando, que la factura, la tarifa, todo esto al final termina siendo un galimatías para el consumidor realmente indescifrable? Yo puedo ir a algún sitio, yo entrar a la página web del suministrador de mi compañía, yo que sé, al comparador de la Comisión del Mercado de la Competencia, ¿puedo ir a algún sitio a saber a que me ayuden a descifrar este enigma? Bueno, Abacu también, claro, obviamente. Abacu lo está intentando desde hace varios años. El problema es que nos encontramos, por desgracia, a algunos políticos que se levantan por las mañanas con ganas de cambios y no preguntan a nadie, ni preguntan a los usuarios, ni preguntan a las compañías. Los últimos 7 años ha sido un desastre detrás de otro en el suministro energético y principalmente en eléctrico, con unos cambios normativos que nadie había pedido, nadie había solicitado y que no han dotado de mucha más transparencia al sector. Es un sector, sabemos que es muy complejo, eso es verdad, mucho más complejo que otros sectores de otros suministros básicos, pero es que tampoco se hacen muchos esfuerzos. Entonces, entender la factura se puede llegar a entender y nosotros invitamos que aquel que tenga dudas que nos llame por teléfono o que se venga por aquí por nuestras oficinas o que llame a su compañía eléctrica y le explicarán concepto por concepto. Ahora bien, una cosa es entender lo que leemos y otra cosa es entender por qué de una factura de la luz el 50, el 40, el 50 o más son impuestos, o son primas, o son conceptos que no tienen nada que ver con el consumo. Entonces, eso es lo que le cuesta más al consumidor entender y a cualquier persona. Pero vamos, en principio, nosotros desde luego estamos intentando aclarar esos conceptos y esperamos que poco a poco entre todos podamos ir entendiéndolos. Bueno, pues te agradecemos como siempre tus claras palabras. Fernando Moner, gracias. Gracias. Saludo. A vosotros. Bueno, pues apunte que siga la una del misdía. Arriba César Molins en la última hora informativa y ahora seguimos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. En la informació, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Problemes en Ford Almussafes. Veu que hi ha falta de peces sí, sí. I està obligant a reduir la producció de la factoria. Ford. Sí. I no només això, sinó que està posant també en perill mig centenar de llocs de treball, ja que això està impedint renovar els contractes. Segons fonts sindicals, els problemes d'un proveïdor de peces nord-americà afecten a tres models de, que fabrica la factoria. Esta falta de subministre afecta també altres empreses de la firma que s'encarreguen d'ensamblar aquests models. Actualment la factoria de Musafes s'està apropant als 2.000 vehicles diaris. Ara, amb aquest últim problema, la producció es reduirà fins a les 1.800 unitats, una xifra que és molt similar a la que ja es tenia abans de l'estiu. La policia, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, concretament, està registrant els arxius de Imelsa, l'empresa de contractació de la Diputació de València, empresa pública de Diputació, en la que, en fi, hi ha més que sospites, sí, sí, no?, dels tejemanejes del que fora gerent Marcos Benavent. Que se sap que estan trobant els agents de la Guàrdia Civil? Pues mira, avui continuen aquests registres, Ximo, els agents de la Guàrdia Civil estan comparant els arxius de la societat amb els documents que s'emporta l'exgerent Marcos Benavent. A veure si corresponen. Exactament, i si a veure si bons, són falsificats, no? O no són falsificats, i tot el que va dir en el xutxat és correcte o no. Ara bé, aquests registres ja començaran a ir. En el dia d'ahir i durant unes 8 hores hi hagueren diversos agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil acompanyats per la secretària judicial del jutjat d'instrucció número 6 de València, que es traslladaren a aquestes instal·lacions per tal de començar ja a copiar els arxius de l'ordinador central. Uns registres que estan relacionats amb aquesta investigació sobre la presunta trama de cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions de contractes públics, una trama que, pues, diguem que afecta a diversos càrrecs del PP, a l'expresident de la Diputació, Alfonso Rus, a la seva madreta en aquell moment, Máximo Caturla, en fi. Sí, sí, ja, efectivament, moltes persones implicades i recordem algunes de les, en fi, bochornoses gravacions arran del cas. Continua la policia fent estos registres i continua també interrompuda la circulació en la línia 6 del tramvia de València, en el tram entre Primado Reig i Tossal del Rei. Què ha passat? Pues, segons fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, un camió de recollida de contenidors de vidre s'ha enganxat amb la catenària i l'ha tallat amb la pluma de la grua. L'incident s'ha produït al voltant de les 9 del matí, Ximo, a l'altura del carrer Duque de Mandas, un dels carrers que creua a l'avinguda de Fauí, en el barri d'Oriols. El succés ha obligat a tallar el subministre per tal de poder reparar aquesta catenària i, de fet, els operaris estan treballant a aquesta hora en la zona per tal de que la circulació puga renovar-se el més pront possible. Funcionaris recuperen part de la paga extraordinària de 2012. Tant funcionaris com empleats públics de l'Administració General de l'Estat comencen a cobrar un percentatge d'esta paga extraordinària, el 26% de lo que se'ls devia. Els primers en rebre este reintegrament han sigut els treballadors de l'Agència Tributària, segons el sindicat CESIF, i ese 26% que recuperen ara els funcionaris se suma també al 25% que ja van tornar a principis de 2015. Per tant, el 50% restant es pagarà, segons el sindicat, en gener de 2017 i de forma única, tal com ja es va comprometre la Direcció General de la Funció Pública. El percentatge d'esta paga extra és una mitjana de 350 euros per treballador, es torna a partir d'avui, afecta en principi a 1 milió de treballadors públics. Anem amb la previsió de l'horari. Avui tenim una jornada marcada perquè pugen les temperatures màximes i ens deixa la pluja o té que tornar, César? Anem a deixar-ho entre cometes. Bueno. Anem a dir que de moment ha tornat l'estabilitat. De moment, un dia de sol, sí, sí, no? El que sí que és cert és que les temperatures avui pugen entre 2 i 3 graus respecte a la jornada d'ahir. Avui la màxima prevista a València Capital està al voltant dels 25 graus. Unes temperatures que ven, una pujada de temperatures que va acompanyada també per l'entrada del vent de llevant. Ahir bufava del nord-est. En fi, te deia jo lo de, en principi, estabilitat, perquè si bé és cert que en la primera meitat del dia estem tenint cels poc nuvolosos o cels pràcticament ras, pues a partir d'aquesta vesprada és possible que es formin núvols d'evolució, diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que poden deixar alguna pluixeta, però al final del dia. Bàsicament, pues, a zones de l'interior encara que no descarta que afecten també al litoral. Demà la situació va ser pareguda a la d'avui. El cas és que es produiran intervals nuvolosos que sí que deixaran pluges, diu la xarxa estatal, en més seguretat a la província de Castelló, a l'interior nord de la província de Castelló. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. L'actualitat esportiva del València passa per l'entreno d'avui de cara al partit de diumenge a les 4 a l'estadi del Nou Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao i l'ampliació de capital, atenció, de Meriton, que va ser anunciada per la nostra idolatrada Lei Jun Ahir. 100 milions d'euros s'injecta al València. Això significa que millora la nostra economia. Tot això i les novetats del València de cara al partit de Sant Mamés, pues ho contem d'ací un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Vicente Bau, a los buenos días. A los buenos días, señor Rovira. Buenas tardes, ya, estamos cerca de la una, ya es hora de, hacerse la, el bermudet, que diguem en el poble. Ah, perdone, o la cerca de la una, casalleta, no. Passada la una. Passada la una, el bermudet. La dinahora, també. La dinahora me gusta más. És molt bonico. La seua estimada, la Ijun, presidenta executiva del València Club de Futbol, el dia de la despedida de Amadeu Salvo es va comprometre públicament a que haremos una ampliación de capital a la que acudiremos nosotros, Meriton Holding Group, como máximos accionistas, y la cubriremos. Que luego el socio quiera, o quien quiera comprar acciones quiere comprar, pues que las compre, pero nosotros la vamos a cubrir. Y va a ser de al menos 100 millones, va a decir Lei Jun aquel día, trocotroc, trocotroc. Ahora lo condicionó aquello de que si nos pasábamos mucho o poco del fair play financiero. Efectivamente. Sabemos que no nos pasamos, ahora lo sabemos, nos da la información la Ijun en rueda de prensa, y que efectivamente, en breve, en la Junta se va a proponer esa ampliación de capital que va a cubrir la Ijun con 100 millones de euros. Oiga, ni más ni menos. Ha dicho bien una cosa, señor. Basta, Ha dicho bien una cosa, señor Rubio. Nosotros. ¿Cómo nosotros? La Ijun dice nosotros. Ah, claro, porque somos... No, es que la Ijun es socia de Peter Lim. No es una señorita que trabaja para Peter Lim. Tiene un por ciento. Hombre. Tiene un por ciento en el Meriton. Bien dicho eso de por ciento. ¿Tiene un por ciento? ¿Cuánto? No lo sabe. Ella sabrá. Son sus cosas. Ella tiene un por ciento, tiene un marido. ¿Ella tiene un marido? Por lo tanto, yo dejo de ser. Pero una cosa es que sea usted un ferviente admirador, la Ijun, y que la Ijun muestre ciertas simpatías hacia usted. Perdóneme. No quita. Mi lo presencia. Cortés, no quita lo valiente. Mi presencia en las redes sociales, en Twitter, ha evolucionado a soltería. Ajá. ¿Cómo soltería? Que ya no soy pareja del Ijun. Usted nunca ha sido pareja del Ijun. Lo que pasa es que usted bromea ahí en Twitter, pero no me diga usted que no ha tenido usted cierta querencia, cierta... Sí, totalmente, admiración. Pero cuando... Le voy a contar. Cuando yo vi que el Ijun, en compañía de su marido... Usted ya se retiró de... Decidimos evolucionar. Bueno, ahora hablaremos de esa comparecencia de Lei Jun. Muy templada, ¿eh? Muy, muy estupenda. Ocupa portada, tanto en Levante como en Super, y el contundente titular de Super es Lim cumple. Bueno, pues Lim siempre dijo por boca de Lei Jun, efectivamente, va a cubrir esa ampliación de capital, y así se ha comprometido. Déjeme que le diga un detalle. Siempre atenta a los colores. ¿Cómo va vestida? Siempre de blanco. O de blanco, negro. Blanqui y negro. Blanqui y gris, pero un gris casi negro. Se fija muchísimo, ajá, mi querida Lei. Sí, sí. No, no, y tío, lleva un estilismo, en fin, realmente muy, muy moderno. Lleva esas falditas de tubo tan agradables. De hecho, hizo alusión en su alocución a ese espíritu de la afición. Son blanquinegres, y estén en el blanco o estén en el negro. Hizo una queja a la afición diciendo, oiga, esto de los pitos, ciertamente me parece que han sido muy exigentes, que la afición está siendo muy exigente. Sí, Mestalla es exigente, doña Lei Jun con el equipo, y cuando el equipo no juega bien... Y cuando Don Nuno Espíritu Santo hace cosas que todo me estalla, ve un cambio y Nuno hace otro, pues es normal que se enfade. Pero, en fin, si la piloteta continúa entrando y continúan sumando puntos y ustedes poniendo el dinerito, jolta, de maravilla. Esto irá de maravilla. Eso de maravilla. Y Lei Jun, lo que le sucede también es una cosa clara, que Singapur-Valencia hay muchos kilómetros de distancia. Pero ella vive. Y el carácter. Vive ahí en la liana, ella. Bueno, vive en la liana, usted lo sabe. Pero aún no se ha infectado de nuestro carácter. Bueno, pues que se... Vamos a ver. Que se empalte. Que nosotros... Yo la llevamos a perchar por la albufera, se lo hemos dicho muchas veces. Sí. Si Lim no quiere venir, a almorzar anguila en el Llepebre, al Palmar, pues cosas exacte. Valencianas, che, pero una paelleta, en la ribera, en Sueca, lo que hay una cosa que debería entender ya, Lei Jun, y es que plantamos fallas, las quemamos y volvemos a plantar una falla. Esto es así. Y eso pasa con las fallas y con los humanos. Y con la vida. Y con la vida. Somos así. ¿Somos un poco disparatados? Pues sí. Sí. Pero ya nos caemos bien. Claro, ya empezamos a caernos un poco mejor. Sí, sí. Óigame, muy bien. Bueno, ahora atenderemos este particular. Fútbol. Para desbrinar una miqueta esta ampliación de capital en que nos beneficia. Son diners per a fichaches. Vamos a ver un poco cómo va todo el tema. Però, escolte, anem a la última hora perquè en Paterna han entrenat sicons i tenim novetats. Novetats que ens conta el gran Andreu Alberola. I Alberola. Chimo, Bau, ¿cómo estén? Te vamos a preguntar por la ampliación de capital. No. Alberola, yo me borro. Del pasto, como le gusta a usted decir, rememorando a nuestro idolatrado Alfredo Di Stéfano, Vamos a hablar del pasto. Pues hablemos del pasto, Andreu Alberola. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hubo novedades en el entreno de Chicons? ¿En vis de trotar por ahí André Gómez? ¿Qué novedades tenemos? Sí, bueno, André, ¿no? Ha sido, yo creo que la gran novedad del entrenamiento de Wii, ha tornado a la dinámica del grup, se li va a provar avui, entre avui i demà, i és la idea del cos mèdic i del cos tècnic, i per a un poc se va a avaluar un poc les seues opcions d'estar este diumenge en Sant Mamés, no? Aquest partit que jugarà el València contra l'Atleti de Bilbao. Anem a veure-ho, perquè igual té que jugar en el 11 titular, perquè avui no ha entrenat Enzo Pérez. Enzo Pérez va tornar de Lyon en un colp en el turmell esquerre. Avui encara coixejava quan ha vingut. I a més d'això pateix una lesió. Una lesió en el gemelo interno. Gemelo interno. I bueno, anem a veure quan se li ha fet una primera exploració, anem a veure quina és la gravetat d'eixa lesió. Però el que és segur és que no va viatjar a Sant Mamés, Nuno no va poder comptar en ell. I tampoc amb Matthew Ryan, que tampoc s'ha exercit avui, li fa un poc de mal el genoll. Ja s'ha treballat en l'interior de les instal·lacions de Paterna. Pues quina llàstima, perquè realment el partit de l'altre dia contra l'Olímpic Lyonnais va ser, sincerament, jo el millor partit que l'he vist esta temporada, la temporada passada contra el Madrid, en alguns moments també, però una llàstima era que pareixia que ens entrava en la dinàmica de grup. No, una llàstima. Ojo, que jugamos 10 contra 11. Hay que decir que los delanteros apenas existieron. Sí. Jugamos en inferioridad numérica. Ahora, hay que decir también una cosa, que Enzo Pérez, las cosas como son, se ha hecho ya a la dinámica de grupo. No solo se ha hecho, sino que manda. Y manda mucho sobre el terreno del juego. Va a ser una baja notable. Mostró mucha personalidad también el partido contra el Olympique. Se asoció bien con Parejo. Hizo cabalgadas, no. Sacó la pelota con criterio, apretó, mordió en el mediocampo. Y mandó. Tiene un pelín... Yo le bajaría un poquito del ¿sabes? Esa mala leche argentina pelotuda que tiene. Yo ni le bajaría un poquito, pero bueno, es un tío aguerrido y porque el mejor Enzo Mos va a vindre mol, esta temporada, sí. Necessitem, sí. Andreu, yo una pregunta muy rápida. Sabiendo que tenemos a Enzo pues descabalgado de ese equipo titular y siendo un hombre importante, ojo, que es el que ha jugado Liga, que es el que ha jugado Champions, que es el hombre vital para uno del Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Tú ves a André Gómez preparado o sería forzarlo demasiado? Yo creo que se va a evaluar hoy, entre hoy y mañana, esa es la idea, pero yo no sé si forzarlo puede ser del todo bueno para el equipo y para André Gómez, porque vimos que ya se le forzó un poco con la titularidad contra el Betis, se resintió de la lesión y tuvo que parar porque sintió un pinchazo en el muslo de la pierna izquierda, que es donde tiene afectada la zona. El problema es que, que Danilo Barbosa está muy verde, Danilo Barbosa, que sería la alternativa natural, si no puede entrar André, o vol reservar-lo a lo millor per a l'últim quart o per l'última 20 o 25 minuts perquè vaja entrant. A mi Danilo Barbosa me fa més fort que una pedrega. L'altra opció és de Pol, Ximo. L'altra opció és de ja, Pol. Però que és que estem preguntant-nos l'afició. A veure si tu ens ho pots aclarir, que vas a Paterna i pulses el dia a dia dels entrenos i de la relació dels xicons en Nuno. Què collons, perdó, passa en Rodrigo de Pol, que és que ha desaparegut absolutament. Què li passa a Nuno en este xicón? Perdona, Ximo. ¿Qué le pasa a Nuno con De Paul? Para ser rápido, breve y conciso. Con De Paul, bueno, pues habrá que preguntárselo a Nuno, Espíritu Santo, pero no, la sensación que da, la sensación que transmiten sus decisiones es que no termina de confiar en él. Y bueno, es uno de los futbolistas que se viene quedando fuera de las convocatorias. No está teniendo protagonismo y es algo que bueno, que al propio De Paul, pues el futbolista no acaba de entender, ¿no? Más viendo cómo comenzó la pretemporada, siendo el sustituto natural de André Gómez, que estaba lesionado, y bueno, pues está en una situación un poco complicada. Vamos a ver si en el partido contra el Athletic de Bilbao vuelve a ser protagonista. Yo creo que es una buena oportunidad para el argentino, y de hecho yo apostaría por él antes que por Danilo Barbosa. Yo te voy a hacer una pregunta, una pregunta un poco insidiosa, señor Andreu Alberola. ¿De Paul se cuida todo lo que hay que cuidarse? Amigo. De Paul se cuida como el que más, y entrena como el que más. ¿Es amigo suyo? No. Ha saltado usted como una chispa. No, porque le consta. No, pero es en este caso es así. Vale, es así. Y es un futbolista muy sano, muy, el vestuario que hay ahora en Nueva York es un vestuario muy sano, muy joven, muy deportista, que procesa el fútbol, que le gusta el fútbol, que disfruta del fútbol. Y yo creo que eso contrasta con el vestuario que ha habido hace tres o cuatro temporadas. Y bueno, yo creo que en ese sentido no hay problema con De Paul, Pues perfecto, nos alegramos. Saber que tenemos a De Paul, otra cosa es que juegue o no juegue, porque así en principio, tal y como están las cosas, si no está André Gómez al 100%, es decir, se queda relativamente fuera, y si Enzo Pérez no está seguro, lo que queda claro es que Javi Fuego y Parejo van a tener un sitio en ese once titular. Sí, la idea de todas formas del cuerpo técnico ya era hacer rotar a Enzo Pérez en este partido, Hay que decirlo, que la idea no era que Enzo no jugara contra el Athletic de Bilbao, porque Nuno tiene un plan para él, lo está dosificando, porque Enzo tiene, no sé si llamarlo un problema, tiene un problema. Enzo no tiene dificultades para dosificarse en los partidos. Sí, si siempre fijáis, acaba fundit els partits, sí, siempre sí, acaba con los plomos fundidos, sí, es verdad. Es un descambis habitual, en el minuto 70, no més allá, ¿no? Porque la gasolina le dura 70 minuts, perquè se buida, ¿no? En el camp, se ho deixa tot. Entonces, Nuno lo que fa és dosificar-lo, no sol jugar dos partits seguits. I la idea per a Bilbao era que no jugara. Però bueno, això és un contratemps, perquè ja és que perd ixa opció, ¿no? I ja va tindre que elegir entre André, que igual es posa la maquinària, Danilo, que hem vist que encara li falten hores de vol, o De Paul, que la seva confiança en el futbolista no està en moda últimament. Bueno, pues, i més dubtes tindrà en l'eix de la defensa, perquè ha de substituir a Aymen Abdennour, que va fer un partidàs també a Lyon, a punt estigué de marcar dos voltes en dos cabotades magnífiques que ens recordava el millor Otamendi de la temporada passada, no va poder ser, i va fer un partit molt i molt assaet. Va ser substituït per Aderlan Santos, que va complir, a més, en un moment en el que els menudets de l'Olympique de Lyon estaven apretant i de valent, i ara se perd per lo menos tres partits i haurem de buscar també un substitut. Imagina que la cosa estarà entre Bezo i Aderlan Santos, no? Així és la situació, Ximo. Abdennour, diguem que és una peça quasi referencial, no? Juntament amb Mustafi en la defensa, i no va estar durant les pròximes entre 3 i 5 setmanes, diria jo, no? Perquè els doctors del València tenen dubtes, perquè no saben encara com recupera este futbolista. És la primera, acaba d'arribar, i és el primer contratemps muscular que té, no? Uh-huh. Anem a veure com recupera, no? És el missatge que hi ha des de dins. A partir d'ahí, Nuno té dues opcions: Rubén Bezo o Aderlan Santos. Bueno. Jo recomano que demà la gent llegui amb deteniment el diari, el Superdeporte... Oiga, estás preparando un especial, una comparativa Bezo-Aderlan. No, que estiga pendent de les imatges de les televisions de l'entrenament d'avui, perquè en els 15 primers minuts ha hagut una escena entre en dos protagonistes, en un Espíritu Santo i en Rubén Bezo, que n'hi ha que analitzar i que n'hi ha que veure, però no n'hi ha molt de feeling. No n'hi ha molt de feeling, no sé si m'explique. Totalment. Nuno ha saludat a tots els futbolistes i pareix que han intercanviat paraules. Han intercanviat paraules, gestos, mirades desafiants. Jo, si tinguera que apostar per algun dels dos ara mateix, me banyaria completament per Adrián Santos. O sea que como no, que un beso y una flor, nada de nada. Nada, ni el beso ni la flor. El beso ni la flor. El beso ni la flor, més front un calbot que una flor. Bueno, pues estarem pendents a aquestes imatges que per descomptat podreu veure en Levant de Televisió, en el seu informatiu. I pronte, molt pronte, la tornada del Murciélago en la programació esportiva de Levante Televisió i, a més, en la incorporació de, en fi, un estimat company com és Vicent Sempere, el que tenim així en la taula, en el Rocle de València Abierta. Què tal, Vicent? Bueno, un plaer parlar de futbol en tu en este Rocle. El plaer és meu. Continuarem xerrant, Andreu. Mirarem les imatges. Ara ens contarà Sempere si ha tingut ocasió de veure-les en l'informatiu de Levante Televisió, aquestes imatges, aquest desencontre entre Bezo i Nuno Espíritu Santo. Preparant el partit per a diumenge, 4 de la vesprada, Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao. Gràcies, Andreu, bonico. Adeu, Chimo, adeu, Pau. Artista. Adeu, mañana te leemos las 4 o 6 páginas. És un fenomen. Ja pensava que ja està escrivint el tio. En la iPad ja està escrivint. Bueno, no sé si has tingut, Vicent, de veure si vaig a les que aludia Andreu. Estaves en l'entrenó? Sí. En tinc 15 minuts, que clar, no donen per a res mai, perquè és la típica que estan fent els Rogles. En el cas de Win 1, quan torna d'un dia o diversos dies de descans, va un per un i el saluda als futbolistes com si no s'haguera vist en un mes. Són salutacions prou efusives de Nuno. Tio, els abraça. És un aspecte... Però Nuno és molt de Mourinho, és molt mourinyista, i és un gest sempre cara a les càmeres. Exacte. Val? Però, clar, doncs m'estranya moltíssim, però sí que és de veres que ha corregut, que hagi tingut una enganxada amb Bezo, perquè és que estaven totes les càmeres gravant en aquest moment. Sí, que és conscient que estàveu gravant, sí. Que això se va a veure, i va ser notori per a tota l'afició, Jo tengo que decir que esos minutitos que deja... el entrenador del Valencia, que se grabe, que se filme, se copie, se haga lo que sea, todo lo que hace en ese momento es postureo, efectivamente. Y si ha tenido una bronca con Bezo, un Bezo y una flor, y no va a jugar el próximo partido contra el Athletic Club. Me parece que va a Athletic Club, no Athletic Bilbao. A ver, en favor de Rubén Bezo, yo diría, no tengo por qué defender ni ser así abogado del demonio, pero ya sabe usted, señor Bau, que a mí me agrada de cuanto en cuanto tirarme a la arena. En defensa de Rubén Bezo, yo creo que habría que decir que cumplió hasta que se fichó a Abdenur, y luego el fichaje de Aderlan le ha convertido en el cuarto central. Y a mí me parece injusto a tenor de cómo el chaval ha rendido en la cancha. Y además, Bezo ha tenido uno de esos viajes extraños que hace Nuno con los jugadores, de la grada al titular y de titular a la grada. Estas cosas que fan uno que no entenem. Hombre, per entendre una miqueta al xicón. Pero bueno, si li ha fet la creu, pues ya te clar, Al margen de su comportamiento que pueda tener o que Nuno vislumbre que puede tener el jugador, también hay una cosa clara. Esa asistencia que le hizo al delantero del Mónaco en la previa... fue francamente espectacular. Tampoco ha hecho partidazos, pero bueno, yo creo que el chaval más o menos ha cumplido. No para que le haga un expediente X. Bueno, pues a lo que anem, més enllà de la actualitat de la informació de l'entreno que ens ha oferit Andreu Alberola, avui volíem raonar també amb Vicent Sempere, també a l'espera de que arribi aquest esperadíssim murciélago per part de l'afició. No, molt pronte vos donarem notícies de Levante Televisió. Imagina que en tota la il·lusió del món, treballant en la prèvia per arrencar esta nova temporada. Moltes ganes i sobretot fonamental que el València funcione tant en el camp com en la pasta, no? Econòmicament, que és a lo que venim a parlar, perquè ahir jo crec que la notícia és molt positiva, com veiem en la portada de Súper. Lim està complint, Lim està posant els titos i el València econòmicament, el Tito Bau, el València econòmicament té una estabilitat, que és el més important, no? Ara mateix per al funcionament del club. Recordem que era una promesa o un anunci que ja va fer en estiu su idolatrada Leijun, ja ho hem comentat, el dia en què li daven passaporte a Amadeu Salvo. Mucho más que idolatrada. Jo també som molt fan de Leijun, I ahir que la vas veure en viu... encara més, perquè és una dona que domina l'escena d'una manera espectacular, encara no parla ni valencià, que estic convençut que ho aconseguirà, parlarà valencià ni castellà, però l'anglès que parla damunt, però els que sabem l'anglès tan al per casa l'entenem perfectament. Però ja dic que domina molt bé l'escena, missatges contundents, en el cas de Zorio, per exemple, que és la primera oposició, no? Podem dir a Peter Lim, jo crec d'una manera prou elegant va vindre a dir que no sabia ni qui era Zorio i que passava del tema. O sigui que a mi m'agrada molt aquesta roda de premsa d'ahir i sobretot els missatges, no?, que va transmetre Lee Hun. Però dinos un resumen d'aquests missatges que dijo Lee Hun, perquè una cosa és la llegada de dinero, de dinero positivo, de dinero bueno para el Valencia Club de Fútbol, pero lanzó otros mensajes, ¿no, Ley? Sí, porque, por ejemplo, la peça clau del proyecto, que era el estadi, o de la economía, para sanejar la economía del Valencia, que era un estadi que tens comenzat, pero para res executat, ahir Ley Hun va a dir que ese estadi a Peter Lim no le val per a res, que ella vol fer un proyecto, o sea, que Peter Lim el que pensa es fer un proyecto completamente nou. Es la frase en la que acaba quan li pregunten per l'estadi. Això què vol dir? Que tot el que hi ha a l'avinguda de les Corts Valencianes no val per a res? Si formigó no aprofita, Vicent. Ai, mare. Ai, mare. Possiblement estiga parlant, entenc jo, de lo que és el vestit, no? del camp, que en un principi estava executat per a ser un estadi 6 estrelles, per Juan Soler, i ella ahir dice una frase com dient que l'afició del València el que vol quan va a Mestalla és estar en sa casa, no trobar-se en un palau en la que estàs incòmode, no? Quan tu estàs en casa i vas còmode. Me va agradar la frase, eh? Quan entres no sirve de nada tener un palacio si no es un hogar, eh? Clar. Esa frase es buena, eh? Entonces yo creo que... Las cosas como son. Mestalla... La sabiduría zen de Lee Hun. No, sí. Se la ha transmitido bastante. Pero es que Mestalla tiene una cosa importante, y es la cercanía. Como las gradas están casi haciendo los saques de banda. Y eso se perdía un poco de alguna manera. Y me agrada, Chimo y Vicent, el guiños a la afición, perquè Lee Hun li pega un palo per començar a l'afició del València quan li pregunten per Nuno i diu que li han dolgut moltíssimes xiulits a Nuno, que considera que són injustos, que aquesta afició ja sap per què és blanc i negre, digue, perquè o és tot blanc o és tot negre, no hi ha un gris ni un terme mig. I ens definís perfectament. Però ixe palo de seguida li dona la safanòria, no? Perquè va dir que se li posaran els pes de punta quan Mestalla va ovacionar a Joaquín, un ex del València, i considera que això fa que l'afició siga una afició en molta classe. O sigui que tingué guinyos a l'afició del València, que este matí per se s'han concretat, que crec que ha rebut, he vist ara un tuit a l'associació dels xicos d'accionistes, i sí. Que jo no me sent representat, jo soc accionista, soci, jo no me sent representat ni per aquesta associació, ni per l'agrupació de penyes, perquè entenc que són col·lectius que envolten al valencianisme, però que jo crec que els mitjans li donen més importància de la que realment tenen, perquè a mi no me representen, per exemple, però bueno, és un altre debat. La història està en que quan reconeix que ha fet una garba impressionant en el tema dels packs de Champions, això no havia passat mai a la història del València. O sigui, aquí és com president i que diga l'hem cagat, i perdó per l'expressió, això ahir va fer-ho Lee Hun. I que de seguida va ordenar una reunió per a tractar aquest tema, que estic convençut que pronte, de moment han fet una empastra, que és lo de regalar per 4 euros i tal. Una empastra. És una empastraeta, sí, però jo crec que aquesta dona agafarà els machos, no? La corda ben agafada, i jo crec que va resoldre el tema esa mateixa temporada. A més, ho definís d'una manera que m'encanta. Diu, no hemos entendido la afición. Sí. No hemos entendido la afición. Es que... Y aquí viene también, si quiere, el estironcito a la falda de tubo que le hago yo a su querida Lee Hun. Ustedes no entienden a la afición, querida Lee Hun, porque no están en contacto con la afición, porque no tienen esa persona en el staff directivo que claro. Les puede decir, ye, a Spike, que eso no es Singapur, exacte. Que aquí la gente no gana 2.500 al mes, exacte, esto es otro exacte. Tema, que ahora comencen las clases, ese precio no, anem a arreglarlo, pero bueno, yo creo que la primer reconèixer la errada, sí. I després donar-se el compte de la falta de contacte en la afició, la honra. Sí, yo ahí estoy de acuerdo, ahora bien, ahí te tiras toda la previa de la Champions mordido de alguna forma por esos presos, sí, sí, sí, sí. Por esos presos que pusieron. Tratado de apañarlo con un poco. Con vamos a ver si esa victoria que logramos el otro día sirve para pasar a la siguiente ronda. Wow, seguro. O sea, ahora esa victoria es fundamental porque la palmatoria que era segut prácticamente quedarte fuera de la Champions, que no de Europa, porque yo creo que el Europa League acabar tercer de grupo se pot acabar, ¿no? Amb el Gent este que es pro fluix. Però jo crec que aquesta victòria al València li pot permetre acabar primer de grup. Perquè ara tu jugues dos partits contra el rival més dèbil i els altres se peguen entre ells. O sea, que tú igual la plegues a las últimas dos jornadas a opciones de ser el primero. O sea, que yo creo que es una victoria más que tres puntos las que va a sumar el Valencia. Y en dos pincelladas per a l'aficionat de base, esta ampliación de capital que va a proporcionarse en la propera junta de 100 millones de euros. Anem a veure. Això vol dir que l'IM compta en 100 millones de euros per a fichar, per a l'acadèmia, per a enfortir econòmicament el club. Estan aquests diners, realment? O s'ha de l'ampliació de capital després? Sí, però és que siguen uns diners que... No. En el balance, en la cuenta de resultados. En el ciberespacio. Ciberespacio. Ella ho va deixar claríssim, que estos 100 milions que se sumaven a altres 80 milions, ella parlava ara de que el València en caixa disposava de 150 milions per a tindre-los ahí i parlar de primer equip, reforçar el primer equip per a continuar estant en els millors d'Europa, reforçar l'acadèmia que creuen molt en l'escola i un tercer punt que crec que va ser bueno, i el tema de club de Mestalla com a club, perquè evidentment hi ha uns gastos, però sobretot econòmica en el balanç, clar, també algú així no va comentar, però va insistir sobretot en primer equip i acadèmia, o sigui que sí que són per a reforçar l'equip. Jo això crec que ho veo claro. Mila i Hum realmente tuvo una intervención francamente usted, positiva. Póngale usted un esto de mi parte, un WhatsApp de mi parte, al Lei Jun, que se fije en el Nico Gaitán, este... Que no hace falta WhatsApp. Juega en el Benfica, como son, hay amistades y tal. ¿Y usted el partidazo que hizo? Sí, el Nico Gaitán, este es un fenómeno. ¿Este cuánto cuesta? No, los 30 millones que se han gastado en Rodrigo Moreno, por esos 30 millones de Rodrigo Moreno, tenemos un delantero. ¿Qué falta que hemos fa un davanter? A Borsi, el Dumenche en San Mamés, que es bajito. Bueno, claro que sí. Y Bacali también es bajito. ¿Y qué? ¿Y qué? Están más cerca del dicho de la hierba para morder. Se lo dice usted todo, que yo no he dicho nada, señor Rovira. Ahora sí recuperen por lo menos la davantera, ¿no? Contra el Atleti de Bilbao. Yo este matí, esos 15 minutos, yo fui a molt granada paterna, y esos 15 minutos que he pogut veure en persona, he vist a Paco Alcácer y a Negredo, Ungla y Carn. O sea, estaven en tot el calfament que han fet, chuns. En el rondo, chuns. Yo, la meua reivindicació és que tenint tots els futbolistes que són superclasses i que estem devaluant-los així, donant un partit a cadascú, o en el cas d'esta temporada, deixant a Paquito en la banqueta, perquè Paquito és el suplent. Ojo, y en Champions, que és on te juega los cacaos, donde te juegas el nombre, el que está siendo titular es Negredo, Y desaparecido. Ayer. El otro día el Lyon desaparecido. El Mónaco, ¿verdad? Pero que está jugando es Negredo, ¿eh? És un luxe tindre-los, per a mi tindre la banqueta un dels dos. Estic molt en tu, Vicent, a mi em fa l'efecte que el careto de decepció, de cabrets de Negredo l'altre dia quan el substituïxen, sí, no és per la substitució, que també, sinó és per veure que venia de cara el xiquet Rodrigo. Me cague en la mare que t'ha dit, com pot ser que me canvies per Rodrigo? Sí que és de veres. Bueno, xicón, pues un plaer, Vicent Sempere. Moltes gràcies. Si tens casa quan vulguis i quan t'obriu el murciélago, así, en primer tiempo de saludo, mostré a don Vicente y a mí para lo que vulguis. Perfecte, un plaer. Gràcies, Nico. Gràcies. 1:32. ¿Alguna pincelladeta del Levante, don Vicente? Pues hay una conjura importante. La conjura de la paella. ¿Y eso qué es? ¿Qué fan? Que se dejaron ahí una paella, no lo llamaron usted a mí. Pues más que por el amor de Dios. Más que una conjura nos hicieron el vacío. Sí, exactamente, Simón Mate, que es el que pagó la paella, vale, como corresponde. Pero hay que decir simplemente que Juanfran ya está a las órdenes del entrenador, uh-huh, y por lo tanto ocupará esa vacante, si quiere el entrenador, de Trujillo, que usted sabe que tiene una lesión importante. Sí, señor. Y al Valencia Basket rápido también. Hoy partido, ¿no? CAI Zaragoza, Valencia Basket, 20:30 horas, hoy. Y el 5 de Pedro Martínez, está claro. Van Rossum, Sato, Hamilton, Rafa Martínez y Dublevich. Sí, señor. Que no sí, sé cómo señor. Lo he puesto porque no pone Dublevich. Se lo pone raro, ¿eh? Sí, señor. Gracias, don Vicente. Un abrazo. Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos filetes de panga a 2,69 euros, muslitos de mar a 1,34 euros, gambón grande a 7,50 euros el kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Darle la vuelta a la tortilla será ahora mucho más fácil con Levante el Mercantil Valenciano. Consiga las sartenes dobles giratortillas de 24 centímetros y antiadherentes de gran calidad por solo 9,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 4 de octubre, la cartilla. Héctor de César en concierto. Este viernes 2 de octubre a las 23 horas, ven a la presentación en directo de su disco Veneno en el Pub Face, calle Clariano 25, zona Xúquer. Ven a bailar y disfrutar con uno de los éxitos más escuchados de este verano, Veneno. También contaremos con la actuación del músico y cantante Joan Sordé. Si quieres pasar una noche llena de música, ritmo y diversión, no te pierdas a Héctor de César y su banda en concierto. Recuerda, será este viernes a las 23 horas en el Pub Face, calle Clariano 25, zona Xúquer. Para más información, entra en héctordecésare.com. Héctor de César en concierto. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. Bona horeta que tenim, sí senyor, la una ja i 36, és dijous, és l'hora i mitja, un poqueto caeta, i ara obrim un temps, una finestra per a xerrar tranquil·lament en el Rogle de València Abierta sobre festes i falles com cada dijous de la mà de Leonardo Marín. Què tal, artista? Què tal? Molt bon dia. Com estàs? Pues de meravella, com me veus. Sí, estic fantàstic, guapíssim, altíssim, i en els ulls blaus i el moño roig. Molt bé. Tu senyora madre està escuchando el programa? Mi senyora madre està todavía de vacances, està encara de vacances en la platja. Ella, sí, sí, això és una meravella. Dic, jo vull ser com tu de major. No, no de major, sino quan siga major, que vull ser com tu. Qué bona vida. I el cariño que le das. Ay, mucho, ay, mucho. I ella te compensa con esos claro, arrossos, sí, en fesols i naps. Ay, esos platos tan bonitos. Diga usted que sí. Don Moisés Domínguez, un hombre que también está muy bien cuidado y muy bien alimentado. Empezamos ya el programa. Es venga, vamos a... Después de haber escuchado lo de quiere, alto, rubio, España no sé quiere qué, saber cómo somos. Azules y tal y cual. Nos imagina así España, Moisés. O, y a ti también. O yo tengo un problema. Estaba, comentamos fa un momentet, Arantxa Ferrer, que tenemos un dia, demà és un dia important per a aquesta declaració de patrimoni immaterial de la humanitat per part de les falles, no, Arantxa? Ho sabrem, sabrem si optem, que no si som ja, però... Bienvenido, sí, Mr. Marshall, si no? Optem. És... Si ens acceptem, és un procés molt llarg. Això és bienvenido, Mr. Marshall, jo, sí, americano... Aquí depende de nosotros, esto de aquí, porque esto es decisión española. Esto es como lo de... Aquí es la decisión como lo de los Oscars para saber qué película española va por delante. A representar, sí. Correcto. Ah. Y en principio, en teoría, luego va por un cierto orden y en teoría no debería haber demasiado problema si todos los requisitos que tenías que hacer los has presentado correctamente. Pero aquí es una decisión, y yo creo, incluso tan o más importante que la posterior, que pero, la europea. Jugamos pero en fíjate, casa, esto está ganado, ¿no, Moisés? Bueno, digo es que yo, hay otras fiestas también. Moisés, que está como siempre mucho más documentado que yo, me imagino que pero es que hay mi sensación que estamos anclados todavía. Yo recuerdo cuando se presentó esta iniciativa, no lo sé, hará dos años o... A ver, y no parecía que era ya algo histórico y de repente no hemos llegado a ningún lado todavía. O sea, no ha salido ni de España, casi no ni de Valencia. Histórico porque no se le había ocurrido a nadie hasta hacía cuatro ratos, como quien dice. Y mira que ya el tema este de declaraciones de patrimonio tiene tiempo. A nadie se le había ocurrido incluirlo. Es verdad que hubo un retraso, es decir, en principio las previsiones eran que hubiese sido en 2015, pero sí que hubo un retraso en favor de una fiesta, creo recordar que fue una fiesta andorrana, creo que se coló anteriormente, pero bueno, a ver, no son cosas de coger, escribir una carta a los Reyes Magos y que te lo den. Todo lleva un cierto protocolo, pero bueno, Es que sería una enorme decepción si no fuera mañana, efectivamente. Hombre, o sea, si la otra vez nos desbancó una fiesta que no sabemos muy bien cuál es. Bueno, no andorrana, no es por hacer sangre, pero oígame usted, que no son los San Fermín, son los carnavales de... El desfile de los paquetes de tabaco, claro, los cartones de tabaco... Tío, de azúcar, paquete de azúcar, sí. Bueno. Correcto. O sea, digamos, el Consejo de Patrimonio, digamos, español, es el que ha de decidir si cumplimos los requisitos. Y si vamos los primeros en la lista de preferencias españolas. Vale. ¿Y hay alguna fiesta española más allá de esta? Me dijeron que sí, pero que Barbate presente sus fiestas patronales. Carnavales. Parece ser que sí que había, pero vamos, es que lo miremos por donde, lo miremos por la riqueza de contenidos, por lo que supone de todo, si ya de por sí, o sea, con todas puestas en la fila de salida, no hay ninguna fiesta como la Fallas. Claro. Por lo contrario, salvo las fiestas de San Juan de la población de La Encina. Claro, que no sé si se presentan este año, por lo cual estará disputado. Que no las hemos presentado. Pues, vamos, es que no habría color, ni debe haber color. Yo creo que el ministerio que tiene arte y parte en todo esto, por la cuenta que le trae para dejar de tener enfadados a los valencianos, creo que la pondrá en la primera. Fenomenal, con lo cual ya pasaría a estar arriba del expediente y ese expediente se ha de remitir, entiendo, a UNESCO y a partir de ahí de, a ver, estos españoles... Los primeros del draft. ¿Qué nos han traído? Seríamos los primeros del draft. Oiga, claro, y a partir de aquí empezarán a tenerlas, porque de UNESCO representaciones han venido aquí, sí, y sí, se les ha agasajado convenientemente, es decir, ellos ya tienen una, más que una idea, hecha in situ... De lo que es la cuestión. Otro asunto es el ritmo al que va el expediente, que por lo visto, como reflexionaba Leo y tú nos hacías ver, es bastante lento. Es que no es llegar y dar, efectivamente. Bueno, ya tenéis vuestra favorita para Fallera Mayor de Valencia Infantil y Fallera Mayor de Valencia Mayor. Podéis participar si queréis, hay una encuesta muy interesante en Levante el Mercantil Valenciano. Sí, que para no enredar... Que luego decís que enredo mucho con el nombre de las falleras mayores. Lo seguiremos que me gusta, diciendo. Sí. Lo seguís diciendo. No he querido traer a colación. No. Pero la semana que viene, que estará más jugosa, más. Ya dirás un par de nombres ahí. Tenemos un par de nombres. Ah, claro que sí, hombre, sí. Pues yo tengo 13 favoritas en mayores y 13 favoritas en niñas. Mira, raro. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Ahora no, porque yo no he acabado las entrevistas. Y entre la mezcla de entrevistas, inputs y demás, yo sí que te digo que. La semana que viene estás en predisposición de dar los nombres. No de dar los nombres, sino de los nombres, porque hemos dado un salto de madurez, ¿vale? En las fiestas. Es decir, ahora ya se puede decir, suena esta, suena la otra, suena aquí, suena allá. Y no te crucifican bien, como me pasó a mí un antiguamente, año. Antiguamente no podías decir eso. No podías decir eso porque daba la sensación de que por decir esta o esta era porque ya estaba todo arreglado, ¿vale? Es como los veredictos, que ahora os diré algo en ese sentido, ¿vale? Total, que ahora sí que lo puedes decir. Yo en el periódico, hace ya unos años, que digo, los nombres que más suenan son pim, pim y pam. ¿Vale? Ya se puede decir de alguna manera. Entonces, yo para la semana que viene sí que te diré unos nombres que son de lo que entre mis propias sensaciones y un poco que captas, porque aquí tiene mucho de aura, de alguna forma. Aquí de chivatazos del jurado. No, porque el jurado todavía a esas alturas no viene, es que yo creo que no. Feeling. Sí, feeling, no hace falta casi en esto ni el jurado. Y por ahí sí que te puedo decir nombres, y ahora sí que se pueden decir sin que por ello haya una crucifixión al parlante del tema. Como ni a la mencionada. Ni a la mencionada. Afortunadamente, en ese sentido, hemos madurado bastante. No todo lo que habría que madurar, porque se sigue pensando eso, que por el hecho de decirlo es porque ya está todo arreglado y tal, que no quiere decir que todas las elecciones hayan sido limpias, puras e inmaculadas. Pero una cosa es esa y otra la otra. Nos pasamos la vida diciendo cuál es la favorita para los Óscar, y los Óscar, mal que nos pese, siguen siendo más trascendentes en el mundo que la Fallera Mayor de Valencia, mal que nos pese, desgraciadamente. Económicamente un poco más, pero sí, lo conocen un poco más la gente, ¿vale? Y no se han presentado a la UNESCO, ¿eh? Correcto, todavía no se han presentado. Y no por ello quiere decir que es que sea una golfada de la academia y tal, que no, suena a fulanita o suena a menganita. Pues ahora eso ya lo podemos decir sin que sea demasiado eso. Lo que decía, estoy... Sí. Lo del tema de los veredictos... no es lo mismo un veredicto deshonrado que un veredicto filtrado. Es decir, un veredicto de la corte. Hay veredictos deshonestos. ha habido en alguna ocasión. Veredictos en los que, no sé, en lo que no todo ha estado muy bien, en lo que ha habido intercambio de cromos, venga, sacamos la tuya y yo la mía, en que ha habido alguna orden, esta que salga, en la que el papá de no sé quién que conoce ha presionado y tal. La elección de la corte no me tampoco, consta, Moisés, no me consta. Tampoco ha sido limpia e inmaculada y no sé qué y no sé cuántos, bueno, nunca. O sea, no. Lo estás diciendo tú, pero... Ha habido casos y cosas, muchas menos seguramente de las que han trascendido o de las que hayan sido realidad. Es decir, ha habido cosas que se han creído y que no lo han sido, pero bueno, no podemos jugar con la virginidad absoluta de estas cosas porque son pasiones humanas, ¿vale? Una cosa es esa y otra cosa es que, jolín, es que a mí me ha pasado, narices. ¿Te han presionado? Tú eliges, ¿tú siendo jurado, no, te han el filtrado, no, digo el filtrado. Que tú elijas con tu leal saber y entender, que hayas estado pendiente de si algún miembro del jurado se le ve mucho el plumero por aquí, hayas hecho la faena, quedes más que satisfecho con el tema, y que luego, por la tarde, cuando llegues a la fonteta, no es que te digan, no, ya sabemos que salen esta, que son las que todo el mundo tiene en la quiniela, sino esta y esta. De esas que tú, cuando has hecho el veredicto, dices, esta vamos a sorprender, que nos encanta y que está ahí dentro por nuestras santas narices. Es decir, que alguien se ha ido de la boca. Y no quiere decir que el veredicto haya sido corrupto, ¿vale? Uh-huh. Sino que alguien... ¿Ha sido filtrado? Efectivamente. Un afán de protagonismo. Correcto. Y que luego los típicos boquillas que les encanta jugar a decir las cosas... lo han dicho y a mí me ha pasado eso. Es decir, un veredicto que ha sido totalmente limpio, por lo menos hasta donde yo sé. Bueno, al fin y al cabo se hizo el 99,99% de lo que a mí me gustaba, con lo cual estoy encantado del veredicto que hicimos. Pero es verdad que en la fonteta pues lo sabía muchísima gente. Al hilo de lo que está diciendo Moisés, yo te voy a contar una experiencia que viví en primera persona. No es que me lo contó un amigo, viví en primera persona. No des nombres. Un miembro o miembra precisamente del jurado que ahora va a elegir a la fallera mayor, me pasó en la fonteta, no este año, hace ya varios años, un papel con las 13 componentes de la corte de honor, con las 12 componentes más la fallera mayor, de las 13 que habían sido elegidas, un papelito con las 13. Casualmente teníamos cerca a una de las familias, de los padres, de las madres, de una de las chicas, se le acercó y le dijo: Manolita, tranquila, no sufras, que tu hija está preseleccionada o está seleccionada. No salió. O sea, que muchas veces esas filtraciones... Hay mucho misionario... También esas filtraciones hay que tener mucho cuidado cuando... Sí, porque interpretas que es una mala filtración o que por el hecho de filtrarse fue borrada fulminantemente. Él buscó ese momento de gloria 10 minutos antes de que saliera el secretario general a dar el veredicto. Correcto. Se arriesgó mucho creyendo que la información que tenía era válida. Correcto. Y fue incluso a la madre de una de las chicas que, claro, imagínate con qué tranquilidad vio, salía a la 10, la 11 y decía, pues esta ya estaba preparándose para que la 13 me dicen la mía porque va a salir. Y no salió. O sea, pero no pasa nada. Pero no pasa nada porque entonces cuando vuelves a mirar a la madre en cuestión, le dices, es que me he enterado estaba dentro, pero cuando ya estaba dentro dijeron que había que poner a no sé quién y entonces tuvieron que quitar a no sé cuál. Que es la perfecta excusa. O sea, mi información era veraz. Totalmente. En ese momento yo lo que no entiendo, de verdad te lo digo, es esa parte de fauna de las fallas que... cuya única preocupación en los días y en las horas previas a la elección de la corte y de la fallera mayor es querer saber quién ha salido elegida. Son imbéciles. Imbéciles al cuadrado y al cubo. Lo son. Chimo, yo entendería, son imbéciles. Cierta pasión periodística por ser el primero, lo entendería. Pero esa curiosidad malsana... Para jugar a ser Dios, si tú eres jurado y no quieres que se sepa, te garantizo que no se sabe. ¿Vale? Simplemente no tienes que decirlo. Fíjate si es complicado, ¿vale? Es verdad que en el de fallera mayor lo tienes que decir, porque hay unos determinados protocolos de Junta Central Fallera, de policía y tal, que sí que lo puedes decir. Entonces se te puede escapar por ahí, por un funcionario indiscreto y tal y cual. Pero si tú quieres, no tiene por qué saberse, ¿vale? Uh-huh. Y ojo, por lo que decíamos antes del veredicto con cosas mal hechas y el filtrado. Y puede ser un veredicto del que nadie sabe nada hasta el momento de darse, y sin embargo sí que habrá ahí alguna trampa. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nos entendemos, sí, ¿no? Sí, depende de la honestidad, sí, decir, de honestidad personal. Que diga, el señor Leo Marín y yo hemos hecho un intercambio de cromos. Vale, la tuya, y a cambio que salga también la mía. Y nadie se entera hasta el momento de la fonteta, del veredicto. Es decir, no es lo mismo un veredicto filtrado que un veredicto totalmente honesto, ¿vale? Y el titular de Moisés, precisamente para el jurado de falleras mayores, es destaca el hecho de que solo haya, y es verdad, solo dos mujeres entre las 10 personas que forman parte de ese jurado, la estimadísima Gloria Martínez y Frasi Cámara del Yo Parque. Fíjate, es muy interesante esta noticia, y yo, ya que veo que Moisés hoy está valiente, voy a estar yo también. Llevamos años y años escuchando de periodistas y gente relacionada, muy relacionada con la fiesta, que era inaceptable que en un jurado a fallera mayor de Valencia no hubiera una fallera mayor de Valencia, y no se hubiera dado nunca en la historia. ¿Por qué? Porque no habían falleras mayores de Valencia, o que se hubiesen presentado pudiendo presentarse, o que fueran miembros de junta o del sector. Este año teníamos a una que se presentó, que era Gloria Martínez Amigo. Bueno, pues para mí la noticia en la que hay que poner hincapié es que no ha sido la primera votada. O sea, esa reclamación que teníamos aquí de que hubiera una fallera mayor de Valencia, que dice, bueno, lo lógico es que hubiese arrasado en los votos. No, no, tiene creo que es un 70% menos de votos que el primer candidato. Es que el primero, Arantxa, sí, se tría porque, primer, en condición de presidente o presidenta, después el currículum faller de ese presidente o presidenta, si Damunt, resulta que es en el caso de Gloria, se gusta de fallero mayor de Valencia, miel sobre hojuelas, y desde luego le da mucho más pedigrí al asunto. Pero es que la primera condición es que siguen presidentes. Claro, ella se le vota, bueno, sí, miembros de junta, delegados de sector, bueno, o miembros de junta. Pero ella se la vota como presidenta. Claro. Yo también pregunté, bueno, están aquí los datos, 149 votos Nico Garcés. Yo te explico por qué. 90 Gloria Martínez Amigo. Sí. O sea, es que yo creo que define perfectamente ¿cómo somos los falleros? No, es que yo te lo voy a explicar también. A ver. Es que en las elecciones de jurado de fallera mayor hay campaña. Vamos a ver, tú si eres de los que... A todo esto, creo recordar, estoy hablando de memorieta, que solamente dos mujeres, porque creo que solo dos mujeres se presentaron a todo esto. Ah. Sí, es que creo recordar que no había más. Y luego, vamos a ver, es que en esto de los jurados de fallera mayores hay... Primero, el que es más o menos famoso dentro del mundo de las fallas, como suena y tal, tiene una cierta presencia, siempre tiene un puntito más por delante de... Es decir, tú miras el listado de candidatos y todos los, entre comillas, famosos están. Nico Garcés, Gloria, nuestro compañero Julián Caravantes, etcétera, etcétera. Bien, pero es que además los jurados hacen campaña. Y claro, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, es que el que ganó, que arrasó, que es Nico Garcés, que es el presidente de la Federación de Benicalap Campanar, hizo campaña. Para él y para unos cuantos, o sea, y envió correos electrónicos a los presidentes y tal y cual, y de alguna manera aquí hay un poco, hay toques a rebato, y decir, señores presidentes, tienen que votar ustedes a este y a este. Es decir, que hay campaña, ¿vale? Y no y solo es que de milagro, la vida y pero la es que de milagro no se queda fuera Gloria. Ya lo sé. O sea, que es la tercera, pero bueno, a cuatro votos del cuarto y a siete votos del quinto. Tendría que mirar exactamente, pero es que Nico, que es una persona de mucho peso en el mundo de fallas, muy conocido y tal, mandó correos diciendo, o sea, con las recomendaciones a quién había ya, que pero votar. Yo entiendo que esté por encima de cualquiera, pero de una fallera mayor, que además es la primera vez en la historia que se va a poder dar esa circunstancia, y que sea la tercera, esa distancia me parece muy curioso, muy aunque sea campaña, claro que sí, pero hombre, es que estabas pegándote ahí contra y aparte sí. Gloria, que no es una fallera mayor de Valencia que haya pasado desapercibida, ni es una ni presidenta menos que esté pasando desapercibida. Efectivamente. Porque ha convertido de blanquería, ha hecho de la fallera, ha puesto en el mapa otra vez una marca. Uh-huh. Ha hecho totalmente una marca. Es decir, todas las dudas que se generaron, porque además ella llegó a la presidencia en un momento muy complicado de su falla, lo que ha demostrado es que su llegada no ha sido sola, o sea, no ha sido algo folclórico. Es decorativo. Tiene, ¿no?, ese punto de decir, mira, una fallera mayor, presidenta y tal, pero que no se ha quedado para lucir los trajes. No es mujer florera, ni muchísimo menos. Es muy activa, la ves todos los días haciendo actividades en su falla, está todos los días en su casal, el promoviendo, tema del cáncer, currando, el y tema tal, del cáncer, o sea, no. Que es una... Por eso a mí me ha resultado muy curioso. La primera vez en la historia que en un jurado que va a elegir a la fallera mayor de Valencia hay por fin una persona que sabe lo que es ser fallera mayor de Valencia y sabe por dónde van a tener que pasar o por dónde va a tener que pasar la que sea elegida. Yo, en ese veredicto. Yo del resto de jurados escucharía mucho las reflexiones que tuviera Gloria Martínez que hacerme, pero bueno, cada cual desde luego casi no le dejan. Que decida. Bueno, ¿qué os parece el tema de las nuevas ayudas? Ha habido movidas, sobre todo en Rusafa, por el tema de la pérdida esta del 2% en las luces, aunque Pérez Fuset, el presidente de Junta Central Fallera, de manera muy explicativa trató de, en fin, razonar con los presidentes el equilibrio, digamos, en el presupuesto que hay. Ahí ha habido un cierto pacto ha habido un cierto pacto del pollo al final, que ya veremos el pollo a ver cómo sale, porque luego había run, y luego había un pollo, había además un pollo también. Se ha quedado, Bueno, a ver, es una decisión municipal el tema de reducir, o sea, el tema de reducirlo de o sea, en un 2% las ayudas a las luces. Bien. A cambio, dijo Pérez Fuset, que se han abierto dos líneas de subvención para que todo el dinero del ayuntamiento vaya seguro al monumento fallero, el 25% célebre, porque para eso el monumento fallero es el no va más de la fiesta, y que no sea todo para luces, sino para otras actividades. Oiga, usted va a hacer disparos de pirotecnia, pues va a tener derecho a tal. Si va a hacer disparos de pirotecnia originales, tendrá más, tal. Usted va a hacer verbenas en la calle, pues si se juntan, va a tener más dinero. El placer menor, que más gran moda eso. Y también liberar alguna que otra demarcación. Y alguna tensión. Efectivamente. Tensión. De vasos, de pizarraes y de cosas de esas. Y alguien aludía a la propia falla del propio presidente de la Junta Central Fallera, dejándola caer ahí, ¿no? Tal como hablamos la semana pasada con Ana Cuesta. ¿Qué ocurre? La interagrupación de fallas, que es el colectivo que une a gran cantidad de fallas de la ciudad, conocida de alguna manera en algún momento por ser como una especie de Junta Central Fallera paralela, se enfadaron porque la propuesta no se había consensuado con ellos cuando anteriormente Pérez Fuset y el Grupo Compromís había prometido que no se movería nada sin consultar. Tuvieron que reunirse antes de la Asamblea de Presidentes, porque la verdad es que la interagrupación ahora está muy fuerte. Ha pasado años en los que no tenía el peso específico que tiene ahora. Tuvieron que reunirse, reprocharse unos a otros. Tú me has rebajado las luces, tú me has montado un comunicado, tal. Y ha habido una especie de tregua y una promesa de que a partir de ahora, cada vez que se tenga que tomar alguna decisión fuerte como esta, se consensuará, se hablará y por lo menos la interagrupación estará enterada antes. O sea, porque un 2% de las luces de Ruzafa es pasta. Para otras fallas, para las luces no. Para, nada, Sueca, y para Cuba, Sueca y Cuba es dinerito. También es verdad que Pérez Fuset decía: bueno, señores, es que es un 2%. Es que ustedes, si retiran el 2% de su iluminación, no se va a resentir el tema de la riada de gente que viene. Él ponía el ejemplo de que si ustedes quitan un arco, seguro que van a seguir viniendo miles y miles de personas. Pero bueno, pero ahí fue más problema. Pero sobre todo cuente que les compenso con esto, con el monumento. Correcto. O con el tema de la orquesta. Bueno, yo tenía dos temas también que quería simplemente comentar por encima, y es que ya tenemos fecha para una Festa per a Tots, esa exposición que hacen la Federación de Fallas de Especial, donde muestran todas sus maquetas, sí, y bueno, pues todo su trabajo, y que siempre suele ser un evento donde congrega a muchísima gente, que será del 15 al 18 de octubre en la plaza exterior de Nuevo Centro. Y luego el martes o el lunes, cuando hicimos mención al acto del fin de semana de la elección de Cortes de Honor de la Fallera Mayor de Valencia, se nos olvidó resaltar, y que el concejal Pérez Fuset le ha dado muchísima importancia a ese minuto y medio que tuvieron de publicidad las fallas a nivel nacional, en alguna tele nacional, y que tanto tiempo llevamos reclamando, y que además ese minuto y medio no fue para sacar las meadas, ni los borrachos, ni las tamboradas, ni las caceroladas. No, y Telecinco además tenía en concreto un muerto en el armario, que lo generamos los falleros en su momento, pero como les gusta la carne picada, que fue el año, precisamente el año que Gloria fue elegida fallera mayor, el célebre año en el que hubo graves protestas, digamos, por la conducta del jurado, en el sentido de que del exceso de salidas nocturnas y tal, y entonces, claro, aquellos olieron sangre, y yo me acuerdo incluso... Fue materia de tomate aquello. Fue materia de tomate. Intentaron además ser... fue más el intento que lo que acabó ser, que hubo. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que venían desde Madrid con la camarita al tema. A ver qué pillaron. Sí, llamaron. Con un desconocimiento brutal de la fiesta, porque me hicieron un ridículo espantoso. De cara a los valencianos, de cara al resto de España, se lo creyeron, posiblemente. Pero bueno, hablando de cuando es domingo. Efectivamente. Y hasta me acuerdo, fíjate, de uno de los días ellos. ¿Dónde están ustedes? Están, no sé qué. Es que vamos a ir y tal. Que estaban en la entrega de los medallones de Art Antique. Y en vista de que llamaron diciendo que iban para allá, ya había medio acabado el acto y de repente toda la comitiva salió escopetada para que los perdieran de vista. Bueno, conviene recordar efectivamente estos episodios para colocar a cada cual en... Hay que tener memoria. Entre otras cosas, porque tampoco Telecinco ha descubierto ahora el mundo. Sí, está claro que un minuto y medio amable como fue este vale muchísimo dinero, efectivamente. Mucho mérito lo tiene también la Junta de Alfayera, que dio la señal, sirvió la señal de televisión para todo el mundo, para todo aquel que quisiera pincharse, y eso pues también ayudó muchísimo. Debió ser que les llamó la atención, y bueno, y bienvenido sea, pero que los medios valencianos, empezando por Levante Televisión, llevamos años tirando imágenes al espacio exterior. Las imágenes llegarán a Vega mucho antes que esas de Telecinco. Gracias, Moisés Domínguez, un placer. Igualment, don Leonardo, que vaig a molt re que te ve, a punt que siguin les dos de la vespada. Recomane vivament que en les diverses edicions en paper i digital de Levante, el Mercantil Valenciano, lean ustedes los perfiles de la futura fallera mayor que escribe aquí don Moisés, donde tendrán una idea de per on va la cosa. Són les dos, les notícies, demà més. Au, adeu!